tu gloria descendiera aquí. Nada quedará en pie, quedará en pie, si tu espíritu se derrama hoy. Nada quedará en pie, yo no soportaré si tu gloria descendiera aquí. Nada quedará en pie, quedará en pie, si tu espíritu se derrama hoy. Nada quedará en pie, yo no soportaré, y toda la creación te adorará, mi Dios. Quedará en pie, quedará en pie, si tu espíritu se derrama hoy. Nada quedará en pie, quedará en pie, y toda la creación te adorará, mi Dios. Hallelujah.